Y ahora nos vamos a Bariloche, al pie del Cerro Ventana. Estamos hablando de Buenureo. Y estamos hablando de que hubo una... ¿Se acuerdan que estábamos esperando una definición del Superior Tribunal de Justicia sobre la causa que lo acusan de usurpación a los propios comuneros? A la comunidad le dicen haber usurpado. Bueno, las causas que se van armando. Bueno, y en este conflicto de tierras, que está ahí en cercanías a Bariloche, lo tenemos ahora para que podamos dimensionar a Ramiro Buenureo. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas, dos, tres semanas, contábamos la buena nueva, que era que se había sentenciado a aquellos que habían ido de manera de patota a maltratar a la comunidad. ¿Se acuerdan que estuvo la sentencia? Sí. Decíamos que era el medio vaso lleno, que para la defensa de los acusados era el medio vaso lleno también. ¿Por qué? Porque decían, allá, acá en este fallo hablan de usurpadores. Quizás anticipando lo que acá el Superior Tribunal de Justicia fijó la postura para que continúe la investigación por ese delito. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Trato un poco de sintetizar todo lo que está pasando. Estamos acá con José. Walter, te saluda. Buen día. Buen día, Walter. Mari, Compuché. A toda tu audiencia. Y ayer estábamos esperando la sentencia del Tribunal Superior de la provincia de Río Negro. Y la verdad es que nos cayó como un balde de agua fría. Pero... sabemos que hay instancias que se pueden seguir apelando a esta decisión. Uh-huh. Y van a ir por esas instancias, digamos, a la corte. Si no sabemos todavía, estamos ahí en un debate, no estamos ahí a la espera de tener una reunión con nuestros abogados. Y todavía no tenemos decidido bien qué es lo que vamos a hacer. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que, bueno, el territorio lo vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir estando aquí en el territorio. Uh-huh. Y otra cosa es que nos hemos dado cuenta de que todo este sistema político, jurídico, que deberían ser independientes cada uno, están trabajando juntos, que todo lo que está haciendo la provincia por tanto de no seguir adelante con los relevamientos territoriales por medio de la 26-160, deja de lado la ley 22-87, que es la ley, es una de las provincias originarias que saca esta ley, la dejan de lado y se mete tanto la política dentro del Poder Judicial y saca un fallo como este perjudicando principalmente a las comunidades. Ahí nos estamos dando cuenta de que el sistema judicial de la provincia de Río Negro está siendo intervenido por el sistema político. Uh-huh. Uh-huh. Te estoy escuchando y además este trato de dimensionar esa bronca, ¿no? Genera mucha bronca ver cómo se va manipulando todo. Sí, la verdad es que sí, porque hay algo que primeramente los jueces que están cumpliendo sus funciones no están siendo imparciales, no están estudiando correctamente las leyes, y vemos que lo que hacen es dejarse manipular por un sistema político que totalmente anti-mapuche, anti-pueblo originario. No están prestando atención a todos los derechos, tanto nacionales e internacionales, que avalan a las comunidades. En el capítulo legal, me acuerdo que en un momento el INAI había declarado un lugar ancestral y así todo, le revocaron eso también. Ahí hay un error de interpretación, porque lo que está abatido, o sea, lo que ni sí. siquiera está nula la resolución 90-20 del INAI, porque está en un proceso legal que todavía sigue siendo apelable. Ajá, o sea que eso tampoco está fijo, ¿no? Es que es así como se informa de que lo que había presentado tampoco servía del INAI. Exactamente, están trabajando todos sobre posibles sucesos, y la verdad es que, por eso le digo yo, hay instancias en las que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro se está dejando llevar por por el poder político de la provincia, ¿entiende? Por el poder ejecutivo. Y son dos poderes que tendrían que ir trabajar independientemente, y sin embargo hay alguien que está presionando a los jueces para que tomen estas decisiones. En el Tribunal de Impugnación, cuando dio el fallo, también falló acorde a los derechos internacionales que están en el convenio 169 de la OIT. Lo recalcó claramente, y lo que hace el Tribunal Superior de la provincia es dar una sentencia totalmente contraria a los derechos que tenemos como pueblo originario. Ramiro, bueno, me decías que está... Asimismo, debería estar actuando la justicia rionegrina, debería estar actuando de la misma manera con propietarios extranjeros como Joe Lewis, como Benetton, y la verdad es que se duerme, ahí se duerme. ¿Por qué no hace valer, no dice lo mismo que nos dijo a nosotros ayer? Eso es lo que no se entiende. Hay algo que nos está presionando. No quiero decir la plata, pero es evidentemente que lo que hay ahí es intereses por parte del poder ejecutivo, y que está en contra de los derechos de los pueblos originarios. Muy claro, Ramiro. Bueno, estaremos atentos ahí a ver cómo será esa presentación, esa apelación que van a presentar. Y bueno, a la espera de que se haga justicia y no que sea una justicia manipulada, que es lo que vos estás acá compartiendo con nosotros, que sienten desde la bronca y también el balde de agua fría que nos contabas que fue recibir esta noticia en la jornada de ayer. Abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro, y seguiremos en contacto y esperemos que se haga justicia. Muchísimas gracias, Rubén Mañón, de Moria Teniche. Abrazo grande. Ramiro Buenureo hablando con nosotros.